¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa. Gracias por venir. Hoy tenemos a dos excelentes invitados, estrellas de la radio. Nada más ni nada menos que Carlos Montoya y Cristian Solano. Muchas gracias, gracias, don Jorge. Aplausos, muchas gracias, don Jorge. Pero venga, quiero primero que todo darle más bien la bienvenida a usted. Es que, claro, ya entiendo, Jorge, han sido años, años y años presentando programas, dando la bienvenida, saludando artistas, pero es que este es el nuestro. ¿Sí? Este es gracias por No, venir. yo pensé que no me habías dado una chamba que en RCN. No, no, Como era no. el primer programa, dije, bueno, Sí, por vamos a eso. debutar con RCN. Claro, es que a mí sí se me hizo raro que la asistente, la secretaria de don Jorge, me dice, venga, ¿cuánto hay para don Jorge en plata? Entonces yo le dije, pero ¿cómo así no? Es que ahora está cobrando por ir a los programas como invitado. Oh, y no, hubiéramos quedado bajito. Por eso, a la colección de Jorgitos que tiene don Jorge. Ah, sí. Ese Jorgito es el que maneja la caja. Y ya todos los Jorges hijos tienen una función en la organización. No, los Jorges, uno está en los Estados Unidos, Sí. es concejal del estado de Washington, Ajá. es político. Otro está en Sí. Sudáfrica, es Sudáfrica. publicista. Sí. El otro está conmigo aquí en la programadora, Sí. es el que lee el radio periódico y es el director de la emisora. Sí. El menor, Jorge Eduardo, está estudiando derecho y quiere ser político. Ah, Se lee vea sobre, pues, sí. Además, escribe su columna en la revista Semana y lo hace muy bien. ¿Quiere ser político? Vamos a ver Ah, pero cómo uno sale nunca el sabe, muchacho pues de sí. político, A lo ¿no? mejor, nada más con esa presión suya. Venga, pero hay uno que no es Jorge. Sí, hay uno que no es Jorge, ¿Y fue que sí. se acabaron las combinaciones o simplemente? No, ¿qué otro nombre le pongo? ¿Ya qué hacemos, Jorge? Hombre, Santiago. Ah, Santiago. sí. Ya, y al final. Jorge Luis es el mayor. Sí. Sí. Jorge Eliezer es el Sí, segundo. sí. Jorge Andrés el tercero. Jorge Eduardo el cuarto. Y Santiago, quizás. Santiago el quinto, sí. Son Porque cinco. esa ¿Cuántos idea, don Jorges? George, porque dijo como, ¿sabe qué? A todos les voy a poner Jorge. ¿Ah? Porque esa idea de a todos les voy a poner Jorge, para que sepan que Sí, son cuando míos. yo estaba haciendo los muchachitos, en Yo uno de le esos decía intervalos del show de las a mi estrellas, compañera. compañera, vamos a hacer un Jorgito. No vamos a encargar un niño ni vamos a hacer un Jorgito. Sí. Porque quería que todos trabajaran conmigo. Además, pues todavía no tenía la programadora grande ni nada, Claro, sí. pero tenía el objetivo que las cosas iban a funcionar y que iba a tener una empresa grande y quería que hubiera continuidad, es decir, que alguno siguiera mis pasos. Pero qué Hasta falta de el momento, confianza. ninguno. Pero qué falta de confianza, don Jorge, y yo sin Sí. papá. Ah, hombre, por Dios. Entonces se me hubiera dicho, yo Jorge voy a ser Carlos. Carlos Jorge, Jorge Carlos, yo No, le tranquilo. cambiamos el nombre. Jorge Montoya. Sin ningún problema. Pero venga, o sea, se volvió un Sí. genérico, cuando don Jorge interrumpía entre cuñas, cuando salía nada en los shows y eso, don Jorge decía, quiero ir a hacer un Jorgito. Ya todo el mundo sabía Mira, y la dejaban de qué quieta, se nadie lo trataba. Ya molestaba. nada, mandaron unas cuñas y eso, mandaron como unos comerciales, ¿no? Pues, Oiga, don ya. Jorge, pero ¿y si le salía una dama? Si le Ah, dijeron, no. Jorgita, Pues yo, Georgina. por Dios, Oiga, sí, buena pregunta. anhelé tener una niña. Sí. Si hubiera sido niña, se hubiera llamado Georgina. Usted tiene las cuentas súper claras, don Jorge. Todo Sí, eso está es una muy persona, claro. por eso él está donde está Y y usted y nosotros, yo seguimos aquí. Porque exacto. él planeó su vida desde que estaba en Ibagué, en el Tolima. En el Torima, sí, señor. Venga, don Jorge, yo siempre he tenido, hemos hablado muchas veces. Yo le digo, don Jorge, de respeto, pero cuando estamos fuera de cámaras, hoy estamos, gracias por venir al primer programa, pues Sí. lógico, hay que tener todo súper bien planeado. Pero es que, ya, es que además me dice Carlitos, entonces yo le digo, Jorgito, pero me siento mal. Sí, claro, como si fuera Sí, es como si fuera un como, sí, confianzudo. es como si uno llega a abrazar al Papa. Sí, uno con respeto. Sí, con respeto, Pero en tantas charlas que hemos tenido, siempre arrancamos hablando de, porque yo lo admiro muchísimo, porque me identifico mucho con lo que ha pasado con su vida profesional. ¿Cómo pasa un muchacho, y luego la anécdota de como usted en la radio, en la magia de la radio, empezaba a escribir sin redes sociales, Cristian, claro. Uno a los oyentes les podía meter cuento, ¿no? Ah, ¿cómo es usted físicamente? ¿Cómo se imagina ese locutor? Bueno, pero es que don Jorge arrancó desde muy pequeño a trabajar en su casa, a buscarse la plata. Tengo entendido, pasaron unas ventas de cometas. Sí, claro. Yo vendía cometa, fue mi primer trabajo. ¿Pero en agosto? En agosto. ¿Y el claro. resto? Y después alquilaba cuentos en la puerta del Teatro Tolima. Uh-huh. Y con eso, pues, iba alimentando mi marranita. Sí. Un marranito que tenía en la mesa de noche, porque fue una de las enseñanzas de mi madre, uh-huh. que uno tenía que ahorrar. Uh-huh. Y yo, pues, lo he seguido y ahora tengo ahí en mi oficina la marranita para los ahorros, porque es importante no gastarse la plata de una, sí. sino en lo que realmente se requiere, ¿no? Entonces ha sido también, pues, otra de las constantes en mi vida. El trabajo, sí. el ahorro y el profesionalismo. Pero no pasa por la cabeza dedicarse a los medios. Ah, no, por ahí no. O si había una espinita por ahí, porque vender cometas y otros tantos sí. negocios, allá uno decir, es que quiero trabajar en radio o en televisión. Sí, quería trabajar en radio. Uh-huh. Me gustaba cómo la voz mía amplificada sonaba como bien. Entonces me iba a un programa que tenía Humberto Rodríguez Jaramillo sí. en Ondas de Ibagué a participar en el concurso para locutores aficionados. Y nosotros íbamos a la tribuna del Gorriones en el estadio claro. y luego a narrar los goles del Deportes Tolima a la emisora de Humberto Rodríguez. Pero no era por el premio, era por escuchar mi voz amplificada y tener un micrófono. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? ¿Cómo narraba un gol de Tolima? ¿Cómo era eso? ¿Cómo jugaste de Tolima? ¿Se acuerda? Un gol de Tolima, claro. Entonces, atención, Tolima Millonarios. En este momento va a ser un cobro Oscar Jamardo de 30 metros. La afición está a la expectativa, porque es definitivo este partido para el Deportes Tolima. ¡Pateo Oscar Jamardo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportes Tolima! ¡Atención, amigos! ¡Se cae el estadio, por Dios! ¿Qué? ¡La gente está enloquecida aquí en la capital musical de Colombia! ¡Tolima 1, Millonario 0! ¡Ay! ¡Golazo, además! No, claro, pero esta... Y escuchaste con esa amplificación, lo enloquecía. ¡Claro! Y las mujeres enloquecidas todas, ¿pero quién es? ¡Qué hombre! ¡Claro! Y yo me describía como... un caballero de sí. 1,90, sí. ojiazul, rubio, y hacía un programa que se llamaba El Momento del Bolero. Y entonces decía, muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a El Momento del Bolero. Para nuestro oyente del barrio El Jordán, con mucho cariño, esta canción que se llama Espérame en el Cielo. Ah, y empezaba a sonar ese LP. ¿Eso en qué? ¿Eso y le pasaba el teléfono de hablar? Sí. Hola, hola. Hola, quiero hablar con el disc jockey. Me llamo Marjuri. Qué voz tan linda. Esa noviecita, Judy se llamaba. ¿Judy? ¿Y todavía hay contacto con Judy o Judy ya no? No, yo, no, por Dios, contacto. Creo que es una médica muy importante. ¡Hey, Judy! Si estás viendo esto, Judy, don Jorge está aquí y tiene buenos recuerdos. Creo que está en México. Ah, mire. Sí, se casó y le ha ido muy bien. Sí, en streaming nos vamos. Oiga, a todas partes. A ver. A propósito, eso, como estamos en vivo sí. en el canal de YouTube de RCN Radio y Antena de la FM, acá estamos en vivo. O sea, sí, esto es en vivo. Sí, ¿qué hora son? Sí. ¿Qué hora son? Son las... Es que ¿qué hora son en tu vivo? 12 y 11. Si usted quiere decirle algo a don Jorge, quiere preguntarle algo, ah, sí. Las preguntas ahí en el chat. Ahí están apareciendo. De YouTube, y se las transmitimos a un correo. De una vez, me parece. Estamos listos para responder. Ah, bueno, pero no, o sea, si usted está llamando de un banco, está pendiente y no, don Jorge tiene alguna cuota vencida, no, por ahí no es el momento para cobrar. Bueno, pues, no faltará, es que hoy estamos hablando de un banco. Afortunadamente, no debo a nadie. Porque mi mamá decía eso, ¿sabe? El que debe lo que, el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Por eso nunca teníamos nada. Eso es muy importante. una frase sabia. Muy eso bien. Es muy importante. Pagaron absolutamente todo. Y si quedaron 100 pesos, uh-huh, esos 100 pesos son míos. Eso es. Pero no estar runofiando, por Dios, y todo encartado que tengo que pagar. Tapando huecos de aquí para allá, el tape esto. No, así no funciona. Hay que pagar, atención, hay que pagar cumplidamente con todas nuestras obligaciones. Oiga, Jorge, hablando de eso y hablando de que pues lo de las narraciones lo hacía usted pues ad honorem y no le pagaban, ¿cuál fue el primer trabajo que tuvo usted en la radio, en los medios, y cuál fue el primer sueldo? ¿Cuánto le pagaban en ese primer sueldo? Bueno, a mí en la radio, en La Voz del Nevado, la primera emisora en la cual trabajé, que hacía el turno del bombillo de 12 de la noche a 6 de la mañana, yo pagaba para que me dejaran hablar, pero no tenía plata. ¿Qué hacía? Le compraba al gerente un espacio de una hora, sí, los fines de semana. ¡Qué genio! El tipo me cobraba 200 pesos por el espacio, uh-huh, pero yo vendía 600 pesos en publicidad. ¡Es el negocio! Le pesos al señor, me quedaban 400 y ganaba más que los locutores de planta. Entonces, de esa manera, fui alimentando mi marranita para luego venirme para Bogotá. Es decir, que mi primer sueldo fue más o menos de 600 pesos, pero yo mismo me hacía el sueldo con las ventas, claro, entre el comercio de Ibagué. Luego ya fui a una emisora como locutor. ¿La seria? Y me pagaban 800 pesitos. Como para tener un paralelo, una proporción, por ejemplo, ¿cuánto costaba un pan si el sueldo era 600? Ah, no, el pan era peso. Costaba ¿un peso? ¿Y el pan era grande? Claro, el pan grande, sí. El pan de a peso, famoso en esa época. Sí, pan de a peso. Vean, el pan era de a peso y se levantó un sueldo de 800 pesos en algún momento. Sí, tenía 800 panes. 800 panes. ¡Eso! Bueno, venga, que yo tengo una anécdota muy, muy divertida con don Jorge. Él llega a Bogotá, pero además, claro, es que me acuerdo muy bien que me contó esa historia. Estoy a Bogotá, pero a vivir, ¿en dónde? ¿Dónde quién? Porque por lo general cuando uno, por eso me identifico tanto, porque yo vengo de Tuluá. Sí. Yo le dije, siempre, mamá, me quiero ir a vivir a Bogotá. Pero a ver, que yo creo que hay una prima que vivía allá. Bueno, uno siempre tiene una tía, una prima, que vive en Bogotá. Sí. ¿Había familia? No. Yo me vine de Bogotá, de Ibagué, con 10 mil pesitos, producto de mis negocios. O 10 mil panes, más o menos en equivalencia de 10 mil panes. 10 pesitos. Claro. Y me alojé en unas residencias allí en el Parque de los Periodistas, que creo que ya no existe. Uh-huh. Era unas residencias en las cuales pues se alojaban los estudiantes. Agua fría, yo calentano a las 5 de la mañana haciendo cola porque no había sino un baño. ¿Una ducha? ¿Con agua fría? Con agua fría, por piso, y ahí comencé yo a alojarme. Después me dieron trabajito en La Voz de Colombia, luego me dieron trabajo en 1020, todavía estaba en ese sitio alojado, entonces salía a las 5 de la mañana, me tenía que bañar porque luego tenía que leer un radio periódico, sí, en 1020, uh-huh, que se llamaba Avance con las noticias. Luego pasé pues a La Voz de Colombia, ya mis funciones como director, era la persona que organizaba pues todas las la programación. Y, bueno. ¿Y todavía pegándole la parte comercial, don Jorge? ¿Eso, claro, le gustaba? ¿Le seguía gustando? Claro, vender, llevar plata. Seguía buscando y, por ejemplo, yo vivía en ese entonces, vivía en en unas residencias también, sí. y me alimentaba con lo que me producía la emisora en un programa que hacía en las mañanas. Entonces hacía un canje con un restaurante que quedaba frente a las residencias y se llamaba Pueblito Viejo, y canjeaba por las comidas. Sí, por tiqueteras. Sí, claro. Entonces yo con mi tiquetera iba y almorzaba. Y en la presentación. Más o menos. Pueblito Viejo presenta esta canción. Exacto, Pueblito Viejo presenta este tema en estas mañanitas colombianas a través de La Voz de Colombia. Y después, cuando ya era programador de televisión, cuando comencé con la programadora, entonces organicé mis oficinas, pero la frase sabia de su madre yo la aplicaba. ¿Sí? Uno no puede gastar lo que no tiene. Entonces, como a duras penas, los cuñas que conseguía era para pagar los costos de la televisora nacional y todo lo inherente al programa. Sí. Entonces yo contraté mi oficina y yo dormí en la oficina. Debía valer rico esa oficina, ¿no? No tenía apartamento ni nada de esas cosas, aunque ya salía en la televisión y salía con mi smoking y con mi orquesta y todo. Entonces la señora del aseo era la primera que llegaba. Bueno, el primero que llegaba era yo, porque me quedaba pero ya era la señora del aseo, me levantaba el colchón, lo guardaba en un closet. Ay, qué bonita. Y pues yo me organizaba, me bañaba con agua caliente, porque también hice un canje con duchas. Entonces, duchas tiza. Y con duchas tiza calentaba el agua inmediatamente. Sí. Porque eso sí, pues uno calentaba la tierra fría. Porque además Bogotá era muy frío. Yo no me baño. Ahora que está tan arropadito. No. Venga, yo no me baño cuando no tengo agua caliente, no me baño. Bueno, yo me hago el del gato. Entonces dormía en la oficina. Por la noche la señora volvía y me tendía el colchón. Yo me acostaba y todos decían, oiga, pero qué jefe tan... Nunca llega tarde. Nunca llega tarde y además siempre está hasta altas horas de la noche trabajando. Claro. ¿Qué ejemplo a seguir? Yo realmente, sí, trabajaba. Dormía ahí en la oficina, pero trabajaba. Hasta que ya pude conseguir un apartamentico y pude comprar un carrito, un Cinca modelo 1970. Y fue cuando ya me organicé con la primera mujer, y por eso me tocó pues ya conseguir el apartamento. Qué historia, y ¿no? Ahí arrancamos, ¿no? Sí. Pero yo no me gastaba la plata ahí con un apartamento para mí únicamente, no. Dormía en la oficina, pero me ahorraba lo del apartamento y esa platica la invertía en el programa, en llevar artistas, en pagarle a los músicos de la Sinfónica y la Filarmónica que conformaban la Orquesta de las Estrellas, que era la agrupación que respaldaba musicalmente a los artistas que presentaba en el Show de las Estrellas. Así arranqué. Ah, qué institución. Mi oficina era para atender mis negocios y para dormir. Bueno, no preguntamos qué más pasaba en esa oficina porque pues nos podríamos quedar aquí. El colchón igual lo metía. Sí, en el colchón lo metía la señora, la señora decía, don Jorge, estuvo anoche buena la fiesta, ¿no, don Jorge? El colchón está... Se ve que durmieron dos, ¿no? No. El colchoncito estaba bien guardadito, bien limpiecito. La señora me hacía el aseo de las sábanas. Una almohadita. Eso también lo saqué a canje, ¿no? ¿El colchón? El colchón con colchones. En ese entonces, ¿cuál era? Era colchones El Dorado. El colchón del numerito. Todo suena a publicidad, ¿cierto? Yo no sé, pero yo le pongo Jorge. Todo era por canje. Sí, todo es canje. Oye, entonces, ahora tengo también a colchones Dormiluna. Calidad como ninguna. Hay que hacer propaganda colchones Dormiluna. ¿Dónde es el actual? Bienvenido, o sea, ¿podemos compartir anunciantes, don Jorge? Claro. O sea, ¿usted por qué no le dice que le regala le bonifica unas menciones en gracias por venir? Y estamos listos. Claro, claro. Eso tiene que ser así. Oiga, don Jorge, usted sabe que es muy de ahorrar, que sacó su carrito, que sacó su apartamento después. Pero, ¿para usted cuál fue el primer lujo? Que dijo como, uff, yo nunca pensé que iba a tener esto, pero hoy me voy a dar este lujo. Yo siempre ahorro, pero me voy a comprar esto hoy. Bueno, el primer lujo fue el Cinca. Por primera vez tenía mi carro nuevo. Porque antes había tenido un carro que me había vendido el gerente de ese entonces de La Voz de Colombia. Pero me vendió un carro envenenado. Sí, envenenado. Es, hoy en día es un enchulado, sí, que le dicen, eso lo han reformado. Exacto, entonces para prenderlo había que hacer silencio y coger las dos calcitos. Bueno, un carro que finalmente se quedó en un parqueadero porque no tuve plata con qué sacarlo. No. Y la cuenta ya estaba bastante alta, entonces yo pues lo dejé el carro allá. Allá quedó hace, imagínense, eso hace 56 años más o menos. Mira, yo tengo una curiosidad que la descubrí esta mañana, Jorge, porque es más, hablando con mi señora madre, que es muy fan, me dijo, ay, dígale a don Jorge que es muchos saludos, que me encanta, que si siempre anda de smoking blanco. Yo le dije, no, yo no me no, Jorge le sigue una vuelta de un banco en smoking blanco. Entonces, no. Me dijo, pregúntele por qué el varón de él se escribe con B larga. Bueno, esa es una historia triste. Ay, no me diga eso. Porque Jorge, resulta que yo estaba estudiando en el Colegio San Luis Gonzaga. ¿Pero la quiere contar? Sí, claro. O sea, o es muy larga, o sea, así es estilo Titanic. La película es larga. Pero, a ver, vamos a tratar de hacerla lo más corta posible. Sí. Entonces, mi papá siempre quiso que nosotros estudiáramos en colegios bien, uh-huh, a pesar de que pertenezco a una familia muy humilde. Sí. Entonces, él nos colocaba en buenos colegios. Y en el colegio pues estudiaba el hijo del gobernador, el hijo del comandante de la policía, el hijo del alcalde, todos los cines de la ciudad. Y ellos iban a la Santa Misa, iban siempre en sus carros, porque era domingo, y los papás le facilitaban sus carros, unos carros fantásticos. Ya mi papá tenía carro, ya tenía un carrito, y le dije, papá, ¿por qué no me presta el carro? Mire, es para chicañar allá con los compañeros. Y bueno, mi papá me negó siempre, y me dijo, usted tiene que comprar carro, trabajar y comprar carro como lo hice yo. Y entonces, en una actitud rebelde de muchacho. Entonces le dije, papá, pues me voy de la casa. ¿Qué? Voy a tener más plata que usted y voy a tener mejor carro que usted. Uy. Y me fui de la casa. Inmediatamente me cambié el apellido porque la ortografía del apellido, porque a mi papá le molestaba que le llegaran cartas con el varón con B larga. ¿Qué? Entonces era siempre varón con B pequeña. Si llegaba con B larga, él no se ni la abría. Entonces le molestaba muchísimo. Entonces dije, esto le va a molestar a mi papá. Y me puse Jorge varón con B larga. Pero claro que eso sí me dio durísimo. Me fui de la casa, entre comillas, porque mi mamá me dejaba entrar a comer y esas cosas, y a dormir y esa cuestión. Pero sí fue algo muy triste que después me dolió, y ahora que soy padre, imagínese. ¿La cédula estaba con B larga o con B larga? No, la cédula la cambié. Fui a la registraduría, hice toda la cuestión. Y está con B larga, naturalmente. O sea, la cédula mejor es Jorge Barón TV. Sí, televisión. Es que es un genérico. Bueno, ya, TV, sí, es por la televisión. Bueno, sí. El segundo apellido es Ortiz. Ortiz. Sí. Jorge Eliezer. Yo me llamo Jorge Eliezer, por el caudillo liberal, Jorge Eliezer Gaitán, porque mi mamá quería que yo me llamara Juan Pablo, porque nací el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Uh-huh. Entonces mamá decía, Pedro Pablo era que tenía que llamarme yo, no Juan Pablo, sino Pedro Pablo, porque había nacido el día de San Pedro y San Pablo. Habíamos tenido que generar nuevos recuerdos. ¿Se imagina? Jorge, Pedro Pablo TV, sí, presenta el show de las estrellas. Bueno, tengo una pregunta corta y una larga. La cortica, que ha sido un dato muy puntual, ¿en qué año arranca el show de las estrellas? El show de las estrellas arranca en 1969 con Emeterio y Felipe, los tolimenses, la primera pareja cómico-musical de Colombia en la época. eran las estrellas, de verdad. Sí, claro, Neteri Felipe. Y segunda, vi que usted fue el primero que trajo a Rafael, por ejemplo, a Colombia en cuanto a la televisión, y él ha pasado un montón de estrellas por su programa. ¿Pero cuál ha sido el más difícil de traer? No, ninguno. Todos han venido con mucho entusiasmo y alegría. Además, para traer a esos artistas, nosotros hicimos un convenio con Raúl Velasco, que tenía el programa siempre el domingo en México, y con Amador Vendallán, que tenía el programa Sábado Sensacional en Venezuela. Entonces, entre los tres, junto con las disqueras, traíamos a todos esos figurones de España y que estaban de moda en ese momento en Colombia, porque solo era imposible, los costos de desplazamiento eran bastante altos. Entonces, para bajar, minimizar esos costos, lo hacíamos de esa manera, y de esa forma, pues, los colombianos pudieron disfrutar de todos esos artistas internacionales que presentamos en el show de las estrellas. ¿Cuál impresionó? Que dijo, usted es mucho cantante. Un cantante chileno, que siempre se me olvida el nombre, pero al fin aparece. Se llamaba Antonio Prieto. Creo que era Antonio, ¿sí? ¿Prieto? Prieto. Busquemos a Antonio Prieto. Vamos a buscar, Prieto. Vamos a buscar un video de Prieto. Antonio Prieto. Prieto. Era el apellido Prieto. Es artista chileno. Todavía vive. Cantaba La Novia y cantaba todos esos temas. Un tipo espectacular y de una escena musical fantástica. Él nos daba clases a nosotros antes de la grabación del programa y nos decía más o menos cómo era que iba a realizar su actuación para que las cámaras estuvieran muy pendientes de cada uno de los movimientos que él hacía. Entonces, él mismo les marcaba los tiros de cámara. Él interpretaba con sus ojos, con sus manos, con todo. Es decir, era una maravilla de artista. Creo que todos los grandes baladistas de la época pasaron por el show de las estrellas. Claro, o sea, cuando uno busca material del show de las estrellas, entonces uno ve a Camilo Sesto, al Puma, Rafael, Basilio, Miguel Gallardo, todos, y salía Don Jorge, esa elegancia. Pero además, Don Jorge que siempre, o sea, cuando uno ve las imágenes de aquellos años, nada más todo osado, salía, era la estrella de él, ¿no? Claro. La estrella de él. La voz y el estilo romántico de Basilio, y estaba cantando Cisne Cuello Negro, Cisne Cuello Blanco y demás. Sí, y eso. Esos artistas, ahora que hablamos de grandes voces, ¿esos artistas cantaban en vivo o había ahí? No, cantaban en vivo. ¿Sí? Muchos, pues, cantaban con pista, sí, pista, pero la voz iba en vivo. Sí. ¿Y ese público invitado, cómo hacía uno para ir? Pues nosotros anunciamos que se iba a grabar el show de las estrellas en la emisora Radio Ritmos, que también me acogió en alguna oportunidad y me dieron el cuartico de aseo, donde guardaba las escobas y todo, para que yo pudiera montar mi oficina. Esa fue mi primera oficina, ahí en el cuarto de Radio Ritmos. Coloqué, que saqué por canje también, un tocador. Le quité el vidrio, el rey de cambio estaba por mi secretaria, y yo en la gerencia tenía un escritorio que todavía conservo, que me ha regalado mi papá cuando estaba en el colegio. Jorge, pero en esa época de estos shows de las estrellas que nos estamos acordando, no existía todavía el concepto de la patadita ni eso. Eso vino después. ¿Eso cuándo arranca? Eso arranca. Personas, ¿quién fue el primero en recibir la patadita? Marvel. Girardot. Ya cuando estábamos haciendo los shows de giras. Si no estuvo, sino gira. Marvel estaba un poco nerviosa porque ella estaba, pues, triunfando con el Tecno Carrilera. Collar de Perlas, ¿no? Collar de Perlas. Y todas esas canciones. Entonces, le dio por cambiar de género y dijo, voy a cantar rancheras. Sí. Y sacó un disco de rancheras y lo estrenamos en mi programa. Entonces estaba nerviosa. Al camerino fue el arzobispo de Girardot y yo le solicité que le diera La bendición. No, pensé que la patadita, ¿no? Ah, bueno, no, me alcancé a preocupar. Le dieron la bendición a Marvel porque estaba nerviosa, iba a lanzar su disco. Sí. Le dio la bendición. Subimos a la tarima y comenzamos con la presentación de Marvel. Ella seguía nerviosa. Sí. Entonces me acordé de mi amigo Raúl Velasco, que cuando fui a lanzar el libro Mis Primeros 40 Años, en su programa siempre el domingo, el libro se publicó en México. Sí. Entonces él me dio la patadita y me dijo, se la regalo para que a sus artistas, cuando comiencen, leer la patadita. ¿Mira? Entonces me acordé de mi amigo Raúl Velasco y entonces le di la patadita de la buena suerte a Marvel. Y eso fue la sensación. Pues total. La gente, por Dios, gritaba y tal. Y Marvel también... pues se creció con esa patadita, cantando, felices todos. Bueno, yo nunca pensé sacar la patadita de la buena suerte en la televisión, porque dije, hombre, imagínense, uno anda de patadas a una mujer. Pues los muchachos de la técnica, los camarógrafos y los productores, sáquelo, hombre, que eso fue un hit. Sáquelo, que eso no, si no va a ir a un juzgado y ya, eso después salimos de eso. Y saqué la patadita de la buena suerte. Pues imagínense que después todos los artistas querían que les dieran la patadita de la buena suerte, que eso daba suerte, no sé qué, en la calle lo mismo, y me siguen pidiendo la patadita de la buena suerte. Ay, ahorita no. Ahora los muchachos me dijeron que les dieron la patadita de la buena suerte aquí antes de entrar. Ah, bueno, por eso, ya a Cristian le gusta por delante. ¿Sí? No, cuidado. No. Yo le voy a dar la patadita a los dos para que este programa sea todo un éxito, sea el suceso. Lo necesitamos. Es más, de pronto Don Jorge hace parte del staff, ¿da? ¿Se imagina? Ojalá. Oiga, George, y la otra frase, ya emblemática también suya, la patada, y de la otra es, agüita para mi gente del Tequendama. ¿Esa de dónde sale? Agüita para mi gente nació del temor que nosotros teníamos con el agua. Porque, Dios mío, en un concierto, cuando cae agua, la gente se esconde, se va. Y realmente la materia prima del show de las estrellas es el público. Sí. Entonces, en alguna oportunidad, estuvimos haciendo el programa en Barranca Bermeja. Uh-huh. Y le pregunté al taxista, iba con mi hijo, que estudiaba en esa época en Australia. Entonces, después del ensayo, le dije, camine, vamos a dar una vuelta. Conoce Ecopetrol y todas esas cosas aquí en Barranca. Y le preguntamos al taxista, ¿aquí llueve? Y dice, sí, llueve, pero de vez en cuando. Pero eso sí, cuando llueve son unas tempestades de 3 días con rayos y truenos y tal. Entonces nos fuimos a almorzar con mi hijo. Estábamos almorzando cuando comenzaron los truenos. ¡Ay, miércoles, truenos, va a llover! Y me fui de inmediato al estadio. Le pregunté al ingeniero, a ver, ¿podemos comenzar a grabar ya? Dijo, listo, porque la grabación comenzaba a las 6 de la tarde, sí, y eran como las 3. Entonces, los artistas no habían llegado. Le pedí a mi hijo unos discos de rock pesado, sí, australianos. le entregué los, sí, los discos al ingeniero de sonido y puse a sonar la música. Subí a la tarima y le dije al público que con... ustedes, con este público maravilloso de Barranca Bermeja y con esa lluvia que nos envía San Pedro, vamos a trasladarnos a la discoteca más grande de Colombia, ubicada en el estadio de fútbol de Barranca Bermeja. A ver, los brazos arriba, todo el mundo saltando, saltando, saltando, las camisetas mojadas y toda la gente feliz, feliz, feliz. Y así entretuve a la gente con esa dinámica durante todo ese tiempo y no se fue el público. Quedó todo el público que tenía el estadio completamente repleto. Es que eso hace un animador. Eso, claro. Eso, las tribunas completamente llenas, la gramilla igual, la maravilla, esta presentación de Barranca Bermeja. Cuando terminó la grabación, llegaron los artistas. Cuando terminó la lluvia, llegaron los artistas y dije, me salvé. Llegaron los artistas. Y fui a presentar al primer grupo los embajadores vallenatos, sí, y les hice una pregunta, ¿no? ¿Cómo le fue en la gira por Centroamérica? No sé qué, ellos tenían pegada una canción, El Santo Cachón, claro, y me dijeron, no, no, maravilla, no sé qué. Pero yo ni escuchaba lo que me decían los artistas, porque la gente decía, agüita para mi gente. Porque yo cuando estaba en la dinámica, sí, sí, decía, San Pedro nos proporciona el agua. Es el agüita para mi gente de Barranca Bermeja. Entonces la gente, agüita, agüita, agüita. No, yo hago yo sin el agüita. Durante toda la noche con el agüita. Yo, pero ¿cómo les puedo echar agüita? Ya San Pedro cerró los grifos. Subió mi hijo. Acostumbran a bajar donde el público y a escuchar qué dice la gente, sí, y me dice, papi, te felicito, acabas acabas de crear un eslogan fantástico, como él es publicista, un eslogan fantástico, agüita para mi gente, una maravilla. Yo le dije, yo sí estoy muy aburrido. Para mí fue una pesadilla ese programa. La gente no me dejaba concentrar, la gente no me dejaba hablar. Todo el mundo me pedía agüita para mi gente. Mi hijo siguió insistiéndome la agüita para mi gente en el viaje. Cuando veníamos, llegamos aquí a Bogotá, fuimos a almorzar y me decía agüita para mi gente. No olvides esa frase, que esa frase es una maravilla y eso va a ser la sensación. El mesero, bueno, ¿qué va a tomar? Agüita para mi gente del restaurante. Hombre, dije, voy a poner el agüita para mi gente. El problema era cómo echábamos el agüita, de dónde la sacábamos. Sí, porque me imagino que llegara a un sitio donde cero lluvia. Entonces, bueno, conseguí con los bomberos que me colaboraran en lo del agüita y ellos muy gentilmente me prestan el servicio y echan el agüita para mi gente. Y desde entonces, yo me puedo presentar el programa sin artistas. Pero sin agüita, no. Porque así esté lloviendo, la gente pide la agüita. Don Jorge, y en época de racionamiento, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos pues con la agüita? Es el lío tan tremendo. Eso me toca estarle diciendo a la gente, por favor, estamos en racionamiento, no podemos echar agüita, la alcaldía tiene prohibido, el gobierno tiene prohibido. Entonces, por favor, recíbame en la agüita imaginaria. Y entonces yo le digo, preparados en segundos. Vamos con el agüita para mi gente, de tal población, sí, sí, sí. Agüita para mi gente. Y lógico, le digo a la gente que cuando yo digo agüita para mi gente, que ellos reaccionen. Como si les estuviera cayendo un baldado de agua. Y así los entretengo y paso el problema de que no haya llevado agüita. O bueno, un día de estos dice, whiskycito para mi gente, y se manda, y ahora eso empieza. Bueno, pero ¿verdad? Eso es cierto. Por eso. Pero la gente... Es que son marcas, marca registrada. Pero si está lloviendo, ¿y qué quieren ustedes? Agüita para mi gente. No, que sé, me toca echarles agüita si esté lloviendo, si esté haciendo frío. Siempre hay agüita. Qué buena historia. De las estrellas. Muy buena historia. Tengo material, traje material. ¿Hay para material? Sí, para verlo ahí con Don Juan. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué hay? Con el primero, Karol G llenó el Santiago Bernabéu, sí, cuatro veces. Sí. Pero eso nació, eso nació, claro, un día. O sea, esto era nació un día. Creo que vea este video, Jorge, y sí, les cuente cosas. Eso es un fragmentico, por sí, favor. A ver. A ver. De vole play. Esto es, creo que están, a ver. ¡Concierto! Avanzamos con este concierto. El 208 levantamos por todo el territorio colombiano. Y enseguida... llamamos a tarima a Karol G, una joven cantante antioqueña que hoy hace su debut en la televisión colombiana. Karol. Muy buenas tardes y muy bienvenida al show de las estrellas. Bienvenida al municipio de Sogamoso. Muchas gracias, don Jorge. Me siento de verdad súper contenta por estar acá. Había tenido la oportunidad de cantar en varias partes, pero no en un público tan extremadamente grande. Y muchas gracias a ti por la oportunidad de invitarme acá al show de las estrellas. Adelante, Karol. Su actuación hoy aquí en el show de las estrellas en Sogamoso, la ciudad del sol y del acero. Karol G. ¿Listo? ¡Ah, qué belleza esto! Esto es una material... Nunca había visto, sí, tanta gente, dice. Nunca, nunca. Imagínese usted. ¿Cuántos Santiago Bernabéu hizo? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro estadios. Cada estadio. No, bueno, es que esto es aquí frente a 20.000 personas allá en Boyacá, porque no solamente estaba la gente de Sogamoso, sino también de las poblaciones de Sosa, Sosa, toda esa gente asiste al programa. Sí, vamos, señor, a ver a don Jorge, ¿qué hay que hacer este fin de semana? Vamos a ver a don Jorge. Claro, a ver, a lo mejor nos dan un oxpirin. Como todos esos canjes. Oye, ¿y cómo era la Karol G de esa época? ¿Cómo era la Karol G de esa época? ¿Con qué persona se encontró en ese momento usted? No, muy linda. Una niña. Es que ahí sí, tenía Karol G, yo creo que unos 15 años, ¿no? Era una niña. Sí, luego le dimos el besito de buena suerte. Luego la llevamos para allá a otra ciudad. Hizo varios shows de las estrellas Karol G. Muy linda. Y me alegra muchísimo que le haya ido bien. Además, su papá es una gran persona y ha sido uno de sus grandes promotores. De igual manera ocurrió con Shakira. Uh-huh. Fue muy similar también. Debutó en el show de las estrellas. Uh-huh. También el besito de la buena suerte a Shakira. Su mamá y su papá fueron muy especiales conmigo y siempre que me encuentro con ellos reconocen el apoyo que inicialmente le dimos a Shakira. Sí, mi pregunta tenía que ver con eso. Mientras vemos las imágenes. Bueno, aquí está Shakira ya, ¿no? Este es un video. A ver, es un video que emite, pero este no es el video original. Este es el video del show. Sí, ahí está, dice Jorge Barón, Televisión. Sí, porque este es Donde Están los Ladrones, que es una primera versión. Sí. Y ahí es que despega, pero a mí me parece curioso esto porque el video es otro, ya contrata, el equipo de Sony contrata a otra gente, pero este fue el que emitieron. Ese fue el inicial. Claro. ¿Ese es el suyo? Sí, claro. Con los ¿no tenemos que pagar derechos por esto? Ahí lo ponemos sin sonido. No. ¿Lo podemos poner? Claro. Sí, hombre, ya no, pero sí, ahorita firmamos. Ahorita firmamos. Pero mire lo que era Shakira. Y ese empujón la echó para arriba. Sí, claro. Ella lo dice ahí en el programa. Ella me dice que, pues, a partir de ahora va a comenzar, o su gran ilusión, su objetivo, es triunfar internacionalmente. Y pide al Señor que le dé fortaleza para llegar a los grandes escenarios del mundo y triunfar. Así es que esa fue la última presentación que hizo Shakira. Antes de encontrar la fama internacional y de volverse pues una superestrella. Don Jorge, a propósito de eso, mi pregunta tiene que ver. Ya conocemos las historias particulares y personales de Shakira y Karol G, dos de los mejores talentos hoy en día a nivel mundial que representan a nuestro país. Pero qué tan agradecidos son esos artistas que usted los vio pasar a tantos. Sí, son de los que, don Jorge, pasaba a saber de usted, qué anda haciendo, don Jorge, estoy de visita en Colombia, quiero ir a su show, ¿no? ¿Eso pasa o no pasa? Bueno, lo que pasa es que estos artistas ya están volando muy alto. Sí. Entonces es muy, muy difícil lograr acercarse a ellos, porque tienen pues una serie de personas. Es eso, ¿no? El círculo. Varios círculos. Sí. Entonces es muy difícil, por ejemplo, poder uno saludar a Shakira o hablar con Shakira. Pero pues no debería ser así, ¿no? Y así a todos. Ahora, los artistas de música popular que tanto he ayudado yo prácticamente lo pasaron todos por ahí. O sea, a todos. Por Darío Gómez. Ahora ya también es muy difícil porque se volvieron demasiado, demasiado importantes. Entonces uno los invita al programa y ya no tienen fecha, ya no pueden. Pero eso no, a mí eso sí me da rabia. Sí, pero no importa, yo de todas maneras. Cuente conmigo siempre. Sigo aplaudiéndolos y sigo apoyándolos como pueda en la estación de radio, porque me siento orgulloso y feliz que Dios me hubiera dado la oportunidad de descubrir esos talentos para Colombia, porque realmente uno lo hace, y me imagino ustedes también, para ayudar a la gente. Sin esperar nada, sí, de acuerdo. Si no lo volvieron a saludar, pues no hay problema. Sí. Uno de todas maneras. Sí, pero igual da rabiecita. Sí, uno es feliz. Pero eso ocurre con los artistas, ¿no? Que venga, don Jorge, se vuelven demasiado, demasiado estrellas. Y además no es culpa de ellos, es culpa de, ese círculo, del círculo que tienen, que no lo dejan a uno acercar, ni que vaya el programa. No puede estar muy ocupada la gira. Bueno. Venga, don Jorge, ¿cómo es el proceso? Yo hace rato quiero apoyar a este muchacho. Él canta música norteña, increíble, Solano y sus tigres. ¿Cómo es el proceso? O sea, si alguien está viendo este Gracias por Venir, hoy nuestro primer capítulo, sí, y dice, yo tengo un artista emergente, chévere, qué rico que puedan acercar a don Jorge. ¿Cómo es ese proceso? Eso sí es muy fácil. Es simplemente mandarme una carta, mandarme un video, ¿sí? Y pues nosotros chequeamos el video y si tiene pues condiciones para actuar en nuestro programa, lo llamamos y le damos la oportunidad. Además, también lo hacemos con un concurso que realizamos a través de las redes, que se llama La Nueva Estrella de las Canciones. Sí. Ahí hacemos audiciones en todo el país. Y traemos gente de diferentes lugares que vengan y canten. Hace poco, en el programa pasado, por ejemplo, presenté un muchacho de Puerto Inida, en el Guainía. Y me decía el muchacho que era la primera vez que un artista nativo se presentaba en la televisión y que pues había mucho talento en ese lugar, pero pues que era muy difícil llegar hasta Bogotá. Usted sabe que para ir a Puerto Inírida tiene que ser únicamente vía aérea, porque a través de ello son 15 horas para poder ir a Puerto Inírida. Yo voy hasta allá porque yo fui también a Puerto Inírida a hacer mi programa de televisión, y entonces le damos oportunidad a ese talento para traerlo y presentarlo a los televidentes y que la gente los conozca. Ahí están, el muchacho salió el programa pasado, el rating fue perfecto. Otro lo vi, yo estaba viéndolo. Sí, estuvo bien. Ese es mi plan. Entonces, pues no afecta para nada el rating cuando uno presenta a un artista joven. En esas estamos presentando artistas jóvenes, artistas nuevos, talentos en diferentes géneros musicales, porque como ya los que cantaban y iban al programa tal, ahora ya no tienen fecha para el programa, entonces estamos sacando nuevas figuras para que reemplacen a esos que ya no pueden ir al programa porque son demasiado solicitados por los representantes de distintos lugares del país, porque eso ahora hay mucha fiesta. Inalcanzable. Todas las hacen fiesta, entonces, entonces estamos sacando más y más y más artistas. Eso va creciendo y usted, que se va a presentar, pues se vuelve famoso y ya después pues no puede venir a la entrevista con Carlos Montoya porque está muy ocupado. Pero es que yo lo que creo, mi única duda con Cristian es que, y no quiero que se repita lo de Milly Vanilli, que es buscarle a alguien así muy guapo y usted sale, usted es el que canta. La fonomímica. Oiga, don George, habla de Puerto Inírida y usted, no sé, tiene la cuenta así a la mano de por cuántos municipios ha pasado, y teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el lugar más caliente al que le tocó ir? Teniendo en cuenta que es un país complicadísimo. No, muchísimo. Bueno, ¿caliente en qué forma? Pues que no sé. ¿De calor o de calor? ¿O de violencia? Sí, como que, no sé. Caliente que... Ay, hay que entrar a don Jorge detrás de eso. Póngale esa máscara de gorila que nadie sepa qué es él. Como que llegó a la producción y, bueno, muchachos, esto aquí lo maneja las FARC, esto aquí lo maneja los paramilitares, esto, porque supongo que eso habrá pasado. ¡Graba y nos vamos, don Jorge! Todas las veces, muchísimas veces nos ha ocurrido. Pero, por fortuna, la insurgencia ha respetado mi labor. Es que lo quieren. Y nunca se han metido conmigo. Por ejemplo, una anécdota de esas. Por ejemplo, en San Vicente del Caguán, los que hicieron el recibimiento cuando yo llegué fueron los integrantes de las FARC. Quien me dio la bienvenida fue Tiro Fijo, fue el Mono Jojoy, fueron todos los integrantes de del secretariado. Qué fuerte, ¿no? Ellos organizaron el programa y hubo, por vez primera, pues participación de la población civil, porque realmente toda la población de San Vicente del Caguán no estaba metida en el conflicto. Es decir, ellos resultaron en ese problema y los estigmatizaron como guerrilleros, claro, sin haber comprado la rifa para esa rifa que se ganaron, sí, a no haber comprado la boleta. Ellos, la población, transitaba normalmente, no tenían nada que ver con los problemas de la guerrilla, pero sin embargo sufrieron mucho por esa estigmatización. No, todo perfecto, pues no. Pero y no habló con ellos, ningún, o sea, ustedes dos tiro fijo, tal, le tocó así, a todos los saludamos, cantamos el himno de ellos, el himno nacional, el himno de la paz, bueno, eso, y no, además, estaba también representación del gobierno, ¿no? Estaba el comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, estaba también el representante del Congreso para la Paz, estaba el alcalde de San Vicente del Caguán, pues que era un alcalde ahí que era más bien como figurita, figuraba como sí, el alcalde, pero los que mandaban realmente eran los de las FARC. Estuvo todo el mundo ahí y estuvo la gente, ¿no? Al final los grandes ganadores fueron la gente de San Vicente del Caguán, y se hizo un concierto que tuvo una repercusión mundial, porque ahí estaban pues todos los representantes de la prensa internacional, los fotógrafos, ellos estaban cubriendo la guerra, y un momento para otro se dan cuenta que en medio de la guerra aparece una fiesta televisada, y todo el mundo feliz, y todo... Además con el aval de todas las partes, o sea, con la colaboración de todos los actores involucrados, hicieron hasta lo imposible para que esto saliera. Muy bien, sí, que yo realmente, por vez primera, pude tocar la paz, porque ahí estaba todo el mundo. Sí, sí, sí. Ahí había paz. Es decir, es una muestra que la paz se puede lograr, y que en este país podemos conseguir la paz siempre y cuando nos propongamos hacerlo, siempre y cuando haya menos diferencias sociales. Yo creo que sí podemos llegar a la paz, pero los pobres tienen que ser menos pobres y los ricos menos ricos para que podamos hacerlo. Porque siempre hay un sentimiento entre la gente que no tiene con qué comer. Sí, claro, sí. Es bien complicado, pero no soy yo la persona para hablar de esos temas. Habría sido un gran presidente, yo, hombre, la pinta la tiene. Yo hablo de la farándula, hablo del espectáculo, hablo de los artistas, y simplemente soy un observador de lo que pasa en el país, porque como recorro el país, yo creo que le he dado unas 15 vueltas a Colombia. Entonces, pues, observo lo que pasa en cada región. Mire, yo tengo algo. ¿Usted nunca ha ido a las oficinas de Don Jorge, verdad? No he tenido el placer, no he tenido el yo placer. Yo fui una vez a hacerle una entrevista. Y Don Jorge, yo no sé, eso es como una estrategia, ¿sabe? Es una estrategia de él. Esa oficina, la que queda aquí, muy cerca aquí, a las... En las 50 y algo, ¿no? En las 50. En las 50 ahora quedan los estudios. Los estudios, ahí, ahí. Entonces me dice, abre alguien y me dice, ya Don Jorge lo atiende. Y yo, bueno, me mandan a una sala de juntas, es como una sala de espera, pero es como cuando uno va a visitar el milagroso Buga, que lo pasan por un pasillo y uno tiene que darle la vuelta para salir al otro lado. Es igualito. Entonces uno entra y en la sala de juntas están todos los trofeos de Don Jorge. Las fotografías de él desde que estaba en Ibagué, están los reconocimientos, están las medallas, está todo lo de Don Jorge. Es un museo prácticamente. Entonces, uno no puede salir al otro lado de ese con Don Jorge hasta que no pase por todas las... Claro, sí, eso. Usted llega al otro lado sabiendo que... ¿Quién es Don Jorge Barón? Entonces, claro, yo, de curioso, hasta tumbé un portarretrato que había. Y yo, ay, hice un daño. Seguí, di toda la vuelta, vi todos los libros, los trofeos. Y ya, como que lo vigilan a uno por una cámara. Sí. Y entonces dice, la asistente le dice, Don Jorge, ya vio todo lo que usted quería que él viera. Ok. Entonces uno va... Justo cuando uno va entrando al último trofeo, al último reconocimiento, aparece ya, Don Jorge ya lo puede atender. Entonces entra uno a la oficina de Don Jorge. Hola, Carlitos, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y ya. Pero yo, ¿eso no es a propósito de verdad o es uno de curioso? No, usted que se está inventando eso. ¿Pero están o no todos los reconocimientos no, en la sala? Sí, sí, están. Algunos de los reconocimientos que hay de todo. Han entregado en distintas ciudades del país y en el exterior. Y algunas fotografías también con hay medallas, artistas. La chivita, el manjar blanco, la gelatina de pata, está todo. Sí, porque para mí eso tiene un gran significado. Qué lindo eso. Yo quiero mucho eso. Es la gente, es el pueblo ¿sí? el que me está entregando esos detalles. Yo tengo, por ejemplo, una ruana de un campesino que se la quita y me la enseña. Sí, sí, hay de todo. En señal de amistad, de agradecimiento. Hasta brasieres. Ahí está un brasier rojo, sí, lo vi. Un brasier rojo. Tranquilo. Que decía de Barranca Bermeja y le mando su agüita. Es verdad, no es brasier, sí. Pero la gente se emociona. Sí. La gente le lleva incienso, mirra, oro, de todo le llevan. Sí, sí. La gente me lleva mercaditos. No, la gente es muy querida. Y la gente del campo es fabulosa. Son muy generosos. Le llevan a uno lo que sea, yuca, de todo. Siempre llego yo con mercado a mi casa. ¿Sí? Los productos que se dan en los locales región, siempre me los llevan. Es fantástica cada visita que yo hago a cualquier lugar del país. Y con esas visitas, don George, yo le digo, me voy a poner en el papel de un político. Yo estoy necesitando votos, necesito una figura que aglutine gente. Voy a buscar a Jorge Barón. Ha recorrido Colombia 2 o 3 veces. ¿Lo quieren? Es cercano a la gente. Sí, lo ha bueno, ¿lo ha buscado la política? Claro que sí, muchas veces, pero no. Lo mío no es la política. Uh-huh. Esos terrenos tan movedizos no es lo mío. Ay, es que encarte. Lo mío es el entretenimiento, es ayudar a la gente, ayudar a los artistas, llevarle alegría a nuestros pueblos. Y ahora, pues más compromiso, porque yo muchas veces me quedo en los pueblos donde no hay una infraestructura hotelera. Me quedo en la casa de cualquier habitante de la región y me doy cuenta de las carencias que no tienen agua potable. La mayoría de la población colombiana, por lo menos el 60% de la población colombiana no tiene agua potable en todos esos pueblos. Me doy cuenta que no tienen energía. Bueno, tantas cosas y tantas dificultades por las que pasa la gente. Entonces, yo lo vivo cada vez que salgo a realizar mi programa a la provincia. Esa Colombia profunda que tanto necesita la ayuda del gobierno, la ayuda de la gente que tiene recursos para colaborar y hacer de Colombia un país distinto. Pero no me gambete porque va a ser periodismo inquisitivo. Pero, Jorge, ¿qué le han ofrecido? O sea, puntualmente le han dicho, mire, le queremos ofrecer este cargo. ¿O por qué no se lanza a esto? ¿Qué le han ofrecido puntualmente? Me han ofrecido la presidencia. ¿Presidencia? La presidencia. Pero esto... Me han ofrecido la vicepresidencia. ¿Vicepresidencia? O sea, ¿estuvo en el tarjetón? Me han ofrecido. Sí. Me han ofrecido ser senador, de todo. Es más, en la revista Cambio, que me la llevaron hace poco, que me hicieron una entrevista, publicaron hace muchos años, en la portada aparezco yo y el título es Barón Electoral. Y el periodista que escribió la nota, que son muchas páginas, hablaba que yo podía perfectamente lanzar el perfil a la presidencia de la República. El doctor Alfonso López Miquel, que en paz descanse, también lo dijo en una columna, en la columna que tenía en el tiempo. Es decir, eso se comentó ya hace mucho tiempo, porque después la gente dejó de hablar de ese tema porque se dio cuenta que realmente yo estaba diciendo la verdad. Ya estoy muy mayor, ya lo mío sigue siendo el entretenimiento, la televisión y servir a la gente. Yo creo que de esa manera puede uno hacer patria, hacer país desde la televisión. Venga, don Jorge, es que uno, por ejemplo, uno se lo encuentra a usted en un supermercado comprando cosas. Y uno dice, voy a saludar, yo no lo conozco, pero lo saludo porque es que don Jorge tiene esa, le da a uno como la sensación de que es un bonachón. Que es que uno lo conoce de toda la vida, que lo ha visto, que lo ha visto presentado. Uno se le acerca y lo presenta, pero don Jorge, ¿qué le huele a usted la piedra? Que usted dice, oiga, ¿sabe qué? Es que me la volaron allá en ese programa, gracias por venir. ¿Cómo me van a decir esto? No, nada. Cero, o sea, paz. Agradecidísimo siempre con todos. Cuando a mí la gente me solicita una fotografía, así esté almorzando, sí, así esté comiendo, sentado, y me dicen la fotografía, yo me levanto y hago la fotografía con la persona que me la solicita, porque soy muy agradecido de esa gente que ve mis programas. Qué bueno. Porque gracias a esa gente que ve los programas, pues puedo yo mantener el programa al aire, gracias a ese rating que me da el pueblo, porque el pueblo está conmigo, porque el pueblo me ha seguido en todas las etapas que hemos vivido. Ya vamos a cumplir 56 años estar al aire. El show de las estrellas. Sí. Imagínense, ya ganamos el Guinness Records también. Sí, 53. Es decir, es que no hay un programa que uno tenga en la cabeza. Ahora, actualmente, un programa que lleve lo que lleva el show de las estrellas, no. Que además, creo que el show de las estrellas es el producto insignia. Pero es que usted ha tenido otro, o sea, claro, famosísimo la fiesta de los hogares colombianos del fin de año. No pasan 31. No pasan 31. Uno no despedía el año. Uno podía estar haciendo lo que fuera, pero se estaba quemando la ensalada de piña, ¿ves? O el pay de piña. Sí, la ensalada no. No, el pay de piña estaba quemando. Por ahí alguien decía, cierra la puerta que se salió un muñeco. Siempre había un perro que salía de la casa de uno. La ensalada rusa. Sí. Vaya, Cristian, compre una mayonesa por una ensalada rusa. Uh-huh. Pero siempre estaba don Jorge Barón despidiendo el año. Está. Porque seguimos. Todavía, claro, sí. Claro, seguimos ahí 24 y 31 de diciembre celebrando. Eso es en vivo. En vivo y en directo. Celebrando la Navidad y el Año Nuevo con nuestra gente. Despidiendo el año y recibiendo el nuevo año con muchos propósitos. Siempre propósitos de paz, de amor, de salud, de felicidad para nuestra gente. Bueno. A mí es que yo me puedo quedar hablando horas y horas. Por eso le pregunté que le sacaba la piedra, porque le dije que igual no estábamos al aire ya. No, mentira. Tengo dos preguntas. Sí, sí, cortas, sí, cortas, sí, sí. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Sí, sí, sí. Eso es para un sí o un no. ¿Alguna vez de todos los invitados que ha tenido, hay alguno que esté vetado? Que no lo vuelva a invitar porque no se dañó un camerino por la actitud. ¿Hay algún invitado musical que esté vetado en el show de las estrellas? No, no. Bueno. ¿Alguna grosería favorita, don Jorge? Usted sabe que es un lord, pero pues todos sí, tiene también una grosería favorita. No, yo soy muy educado y he tratado de que mis hijos también lo sean. No escucharlos decir groserías. Un machucón, o sea, no amerita nada, una machucada en la casa de nada. Como que hay pamplinas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy un torpe! ¡Oh! ¡Caramba! ¡Oh! ¡Qué tonto soy! Viajando con estas ciudades, ¿tierra templada, cálida o fría? ¿Cuál prefiere? Pues me ha tocado en todas. Y en todas me siento cómodo. Realmente. En todas me siento como en mi casa, porque la gente me hace sentir en casa. Bueno, yo tengo una rápida. ¿Smoking blanco comprado o en canje? Comprado. ¿Y cuántos hay? Yo creo que llegué a tener como unos 300 vestidos blancos. ¿Sí? 300 vestidos blancos. ¿Guardar 300 smokings? Porque lo que pasa es que esa tela blanca es muy fácil de ensuciar, sí, ¿no? Entonces, si era un vestido por programa, o sea, después de que uno viene de Nopsa, o sí, viene uno de no, yo llevaba siempre, o siempre, cuando usaba el vestido blanco, sí, llevaba dos vestidos, uno titular y otro suplente. ¿Por qué? Porque perfectamente uno se podía enmugrar, claro, sí, con facilidad. Entonces pasaba al suplente. Bueno, ¿anunciante más fiel en la historia del show de las estrellas? ¿Anunciante más fiel en el show de las estrellas? Pues yo creo que nos pirín. Lo tenía en la cabeza. Yo no sabía que era ese. Y ese de un inflable atrás, eso. Y un niñito colgándose de esa cuerda. Cuando hacen las cuñas y bailan. No, pirín. A los síntomas de la gripa de Ponerfin. Es una, mejor dicho, posicionamiento de marca de Noxpirin. Es impresionante. Y el colchón. No le da una gripa. Y el colchón también, el colchón. El colchón. Ahora es el colchón dormiluna, calidad como ninguna. Oye, a todos los invitamos, en serio, don Jorge es accionista, gracias por venir. Si lo apoyan a él, nos apoyan a nosotros, hombre. Muy bien, venga, don Jorge. Jorgito, ¿usted ha visto la versión del show de las estrellas ahora? A ver, que don Jorge interactúa con Jorgito. La pandemia disparó esa interacción. Pero es así, pero además el perfil de don Jorge es este, sí. Y don Jorgito está al otro lado. Pero eso... ¿Ese personaje de don Jorgito hace cuánto está? Para las nuevas generaciones. No, Jorgito tiene 56 años, como el show de las estrellas. Sí. Porque en ese entonces yo no tenía vestuario. Ajá. No tenía sino el vestidito que había comprado para la universidad. Sí. Y no más. Entonces ahí, en el primer programa, con Emeterio y Felipe los torimeses, con ese vestido. Ya para el siguiente programa, pues no tenía que ponerme. Claro. Entonces se me ocurrió la idea de presentar el programa caracterizando un personaje de la vida nacional. Sí. Y así transcurría el programa. Entonces yo me disfrazaba, por ejemplo, de mesero, sí. Me disfrazaba de policía, me disfrazaba de portero, de chef de cocina. Y cuando se presentó la situación tan difícil que tuvimos del COVID, entonces nos prohibieron realizar programas en sitios abiertos y programas masivos. Sí, multitudinarios. Entonces dije, tengo que de alguna manera suplir ese problema que no puedo sacar el programa, no puedo sacar las cámaras. Entonces se me ocurrió traer esos personajes que iniciaron el programa en 1969, traerlos a la televisión de nuevo. Entonces traje al cocinero, entonces salí con el cocinero, el tipo cocinando, y así recordábamos lo que habíamos hecho a lo largo de todos esos años. Sí, pero además es el portero. El otro día vi una presentación, estaba cantando un artista, entonces don Jorge y Jorgito hablando, y Jorgito morboseándose al artista, ¿no? Un poquito, es que sí, ya lo vio, sí, mira, qué par de canciones que tiene, ¿no? Ese abuelito, dice, miren, qué mucho. Bueno, y entonces, entre esos personajes también salió Jorgito, pero, pues, todos son muy buenos personajes, pero me cuesta trabajo por la voz y esas cosas, entonces me quedé con Jorgito, y Jorgito ha tenido gran aceptación. ¿Cómo lo, Jorgito? Ahora que salimos con el programa, pues la gente lo aplaude. De verdad, Carlitos, que para mí es muy grato estar aquí en este programa de televisión que por primera vez se presenta a todos los televidentes. Así es que estamos saludando a todos los televidentes de este programa. Y a Carlitos, que tanto admiramos. Yo también lo conozco a usted. Yo lo veía cuando iba al edificio. Claro, sí. Y se veía al edificio y se ponía a mirar los cuadros. Yo lo vi porque yo tenía que estar cuidando ahí el edificio. Algún día tiene que hacer ese tour a la oficina, Jorge. Por favor, porque Jorge desde la oficina ya está llegando a la última foto. Ya, salga, Jorge. Oiga, yo tengo mi última intervención y no más que alguien se enteró que estábamos acá con don Jorge. Y tengo que hacerle una pregunta. Digo, pregunta. Nicolás Samper. ¿Pregunta a Samper? Sí, Nicolás Samper envió una pregunta. Yo siempre he querido hacerle una pregunta a Nicolás, a don Jorge Barón. A ver, Nicolás, ¿cuál es la pregunta? Maestro Jorge, muy buen día. Larga vida para usted. Le quería preguntar por una sección que tenía en su programa, señoras y señores. Y era una sección que se llamaba El Sin Tocayo. Yo recuerdo que en el año 84 ganaban un hombre y una mujer para ver quién tenía el nombre más curioso, más extraño. Y recuerdo, no recuerdo el nombre del hombre, pero sí el de la mujer, era una mujer que se llamaba Nibolitas. ¿Usted recuerda ese momento o recuerda algún nombre extraño de esos que se le quedó grabado en la memoria de aquel concurso del Sintocayo que hizo historia en la televisión colombiana. Un abrazo grande. Nicolás, muy querido. Sí, claro. No recuerdo que usted mencionó ahora, pero sí, por ejemplo, el de Doña Estatua de la Libertad. Era un nombre Estatua de una señora. De la Libertad Rodríguez. Fue una señora que participó en este concurso de la... De señoras y señores. Sí. Mandaban la cédula, ¿no? Qué buen programa. Claro, es una con cédula. Doña Estatua de la Libertad. Doña Estatua de la Libertad. Hombre, ¿verdad? Qué cantidad de programas. Es que claro, uno empieza a echar memoria. Me acuerdo, señoras y señores, no lo tenía tan en el radar, pero me acuerdo haberlo visto, claro. Y Embajador de la Música de Colombiana. La música. Sí. Y bueno, el show de las estrellas. ¿Y qué más? ¿Dónde nacen las canciones? ¿No había uno? La nueva estrella. La nueva estrella de las canciones, sí. Eso. Claro, es que ha pasado mucho tiempo. Y las telenovelas, ¿no? Y las telenovelas, que nos quedamos para una segunda parte. Sí, sí. Una segunda parte, porque bueno, ya nos tenemos que ir. Don Jorge, gracias por venir. No, ustedes, gracias. Por traerme. Por ser el primer invitado. Algún día cuando me entrevisten, dentro de muchos años, claro, dentro de muchos años, voy a decir nuestro primer invitado. ¿Se acuerda, Cristian, cuando estábamos arrancando? Gracias por venir. ¿Se acuerda cuando trajimos a don Jorge Barón? Televisión, presenta. Y ponemos de fondo una canción de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, claro. Ojos negros. Jorge Barón, Televisión, presenta. Gracias por venir. Ay, nos pega la patadita, por favor. La patadita. Sí, pero no, acomodamos. Pero primero a él y yo veo. Como le vaya a él, bueno, me le mido. Que van a acomodar. Vamos a acomodar la cámara para la patadita. Ay, Dios mío. Este programa no se puede despedir sin la patadita. Ahora, o me quiere. ¿Primero con? Con Cristian. ¿Pero a mí sí me da besito? No. ¿Por qué? Cristian, la patadita bueno, para Cristian. Bueno, a ver, vale, entonces vale, me voy a hacer aquí para que le... ¿Qué tengo que hacer? Usted hace conteo. Pero duro. Y entren y aplaudan. Y aplaudan, necesitamos público invitado. Necesitamos público invitado. Abran la puerta y aplaudan. A ver, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hago, don Jorge? Solo me acomodo. Se acomoda. Ese es un momento épico, atención, no sé comunicación. Pero pues se agacha tanto, le van a hacer una patada. Preparado para la patadita de la buena suerte. Sí. Tiene que pensar... En algo que desee. Sí. En un objetivo. Sí. Pensar en eso. Sí. En esa pantallita que tenemos aquí en la frente. En la frente. En esa pantallita. Sí. Usted va a pensar a lo mejor en lo que quiera. Sí, señor. Menos en quitarle el puesto a Carlitos. Ah. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Quiere que le dé la patadita con el pie derecho o el pie izquierdo? Con el derecho. Con el derecho. Con el derecho. Muy bien. Con el derecho. Conteo regresivo para la patadita de la buena suerte para Cristian. ¡Todos ahí! Patadita de la buena suerte para Cristian. Conteo regresivo. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Póngale fe, Cristian! ¡Ahí va! ¡La patadita! ¡Eso! De la buena suerte para Cristian. ¡Bautizado oficialmente! ¡Gracias, pues yo, señor! ¡Ahora voy yo! Hay que ponerle fe, ¿no? Le puse fe mentalizado. Sí, sí, sí, que sí. Eso funciona. Si vale, si no le echamos agüita. Bueno, si no le funciona, Carlitos, con el derecho o el izquierdo. Con la misma que le dio Cristian. Con el derecho. Ay, entonces, Dios, va la patadita de la buena suerte para Carlos. ¿Puedo pedir dos deseos? Puede pedir dos deseos. ¿Y pueden ser económicos? Económicos, claro. Bien. La pantallita visualizadora, ¿no? Visualícelo. La tengo lista. Acuérdese. Si lo escribo, lo recuerdo. Preparados. Venga, espera un segundo. ¿Está estrenando zapatos, don Jorge? ¿Esos están ya avanzados? Están avanzados, sí. Ok. Preparado para la patadita, Carlitos. No me dé con la punta, entonces, porfa. Entonces, atención, póngale fe. La tengo toda, la tengo. Póngale fe, cuatro. ¡Cuatro! ¡Ay! ¡Tres! ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay! ¡Uno! ¡Ay! ¡La patadita de la buena suerte para Carlitos Montoya! Don Jorge. ¡Hombre, Carlitos! Gracias, don Jorge. Venga, Cristian, para acá. Vamos a despedir nuestro cariño y respeto. Nuestro primer invitado, y gracias por venir, don Jorge. Esta es su casa. Muchas gracias. Gracias en serio por estar con nosotros. De verdad, muy amables. Mucha suerte con este programa. Gracias, muy amable. Sé que eso va a ser un éxito. Y a los televidentes, pues un abrazo. Son ustedes los primeros televidentes de Gracias por venir. A ver, los tres al tiempo. Gracias por venir con entusiasmo. Yo, mi amable.